A ver, mi amigo, prepárese para zapatear el malambo. Sí, ya me puse las botas y las espuelas. Y qué bien le quedan las bombachas. Dejar de sonar, le pego y no quiere parar. Si el bombo no para y sigo bailando, seguro me caigo, pero qué papelón. Por eso les digo, les pido, les ruego, estoy muy cansado, háganlo callar.